Estás escuchando Radio Rosario FM5. La radio que te informa, que te resulta. La radio que te encanta. La radio que te gusta. La radio para aprender. La radio que te hace feliz. La radio llena de colores y de colores. La radio que te hace sonreír. FM5.